han llegado unas visitas muy particulares de compañera de la Red Nacional de Medios desde Córdoba, de la radio Zumba la Turba. Buen día a toda la audiencia. Aquí Romy de Zumba la Turba. Bueno, estaba pensando, ¿no? Acá recién Pilar me decía que Córdoba este año está en el Enredando las Mañanas 2 días por semana. Y bueno, entonces no fue suficiente, entonces tuve que venir a ocupar. Tercero. Que vine a ocupar el aire del martes. Y el viernes. No. Hay lugar con los jueves también, dicen. Por ahí. Sí. Bueno, entonces mandamos besos y abrazos a todos los cordobeses y en especial a las compañeras y compañeros de Zumba la Turba. Sí, a Panamericana también y a Radio Roja y a La Tosco. Vamos sumando. Se va sumando un montón de gente allá. O sea que no se despisten. Hoy es martes, a pesar de que van a escuchar por el Enredando tono cordobés. Mañana no me van a escuchar, tenemos reemplazo, estamos con otras agendas del Marcos y yo, que somos quienes hacemos el Enredando las Mañanas los días miércoles. Van a tener unas voces sorprendentes que teníamos ahí en el closet de Zumba la Turba, así que la audiencia igual se va a deleitar con las tonadas cordobesas. Pero vos no tenés tanta tonada cordobesa hoy. Y porque llegué ayer y ya tengo, me confundo. Ahí está. Estoy confundida. Está bien. Bueno, qué bueno que nos vayamos conociendo también. Tendremos que ir allá, che. Un miércoles. Esperamos invitación. Ah, bueno. Por supuesto, cuando quieran. Ya tuvieron una invitación, tuvimos el mes pasado. ¿En agosto? Pero no fue el mes pasado, ya estamos en octubre. Hace un mes y medio estuvimos en Sebastián Elcano, estuvimos radiando ahí también desde el encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos en el norte cordobés, así que cuando quieren también pueden pasar por Capital. Buenísimo, es una provincia que con todo el laburo de la regional ha logrado sumar cada vez más medios. Y estamos con otra comunicación de otra radio amiga, digamos, de compañera de la bulla. Sí, Noé, ¿estás ahí? Noé. Bueno, Noé a lo mejor se aburrió con el preámbulo. Podemos hacer lo siguiente, ustedes maticen este momento para que no quede en silencio. Bueno, la Noé, la compañera de la bulla que hace las columnas por lo general aquí en Radio Semilla. Así es, estimada. A veces la hemos tenido en Zumba la Turba cuando... Ah, perdón, disculpen. Semilla y de tele. Sí. Hay que nombrar a todas, ¿no? Porque si no se ofenden. Hola. Ahí está. Noé, de la bulla, ¿estás ahí? Sí, les estoy escuchando muy bien desde el inicio de la charla, no sé ustedes. Perfecto, estimada. Bueno, me alegro. Un gusto escucharles. ¿Cómo están? Acá estamos, un día volvió el invierno, no sé por allá cómo estarán, y obviamente que estamos ansiosas de escuchar cómo están los preparativos para el 34 Encuentro. Sí, bueno, acá también, de pasar de unos días de 34 grados, 33 grados, hoy bajó la temperatura, y un poco preocupadas andamos porque las zonas serranas de San Luis están... con focos de incendio, por el viento, por el calor, por la sequía, así que bueno, expectantes a ver qué pasa con eso, pero bueno, sí, también organizándonos para viajar a La Plata con muchas expectativas y también entendiéndonos plurinacional en esta complejidad que hay en la organización, en las comisiones organizadoras y demás, desde acá mirando lo que pasa en La Plata y organizándonos para viajar. Organizándose para viajar. ¿Y van muchas compañeras desde allí? Mira, este año sale, bueno, un colectivo de mujeres autoconvocadas, organizaciones feministas de base. En ese colectivo vamos la bulla y con un grupo de compañeras. Y lo bueno, y como todos los años también salen coles de las compañeras partidarias. Lo bueno es que este año un grupo de feministas del Valle del Conlara, de la zona de la Villa de Merlo, han podido organizarse y autogestionarse su propio colectivo. Ellas casi siempre viajaban a San Luis Ciudad, pero este año han organizado ellas su propio colectivo, desde que sale un colectivo de los pueblitos más chicos de San Luis, organizado por las feministas, por los grupos feministas de base de San Luis, así que también es un pequeño paso que indica que las mujeres en San Luis nos estamos organizando, que ya nos hacen falta más colectivos para las autoconvocadas, para los grupos feministas. Es un gran paso el que están dando las compañeras del Valle del Conlara, organizando ese cole con las complejidades que todo eso tiene en este contexto de macrisis que nos atraviesa doblemente, por supuesto, a las mujeres. Así que allí también acompañando en lo que se puede el proceso de las compañeras de allá, que le están poniendo mucha garra para viajar en un cole propio, en un colectivo propio, así que con muchas expectativas. Qué lindo no escucharte, te habla aquí Romy de Zumba La Turba, y estaba pensando, hola, cuando te escuchaba, que justo también me enteraba, para ubicar a la audiencia, el Valle Conlara también limita con lo que es Tras las Sierras de Córdoba, y ahí en Tras las Sierras también las compañeras campesinas están haciendo una rifa campesina feminista, para poder sostener el bondi que las va a llevar al encuentro dentro de muy poquito, ahí sorteando unos cabritos, ¿no? Y también está muy bueno esto, ¿no? De cómo también en esos territorios que incluso nosotras desde el interior, muchas veces hablamos desde las ciudades capitales, pero las tramas organizativas en el interior están cada vez más fuertes, ¿no? Y mucho más visibilizadas los distintos lugares desde los cuales las feminidades también le están poniendo el cuerpo a la lucha diaria. Sí, así es. Rifas, fiestas, ferias. Estamos haciendo de todo para poder viajar y todo con la impronta feminista, ¿verdad? En medio de ahora de las pequeñas ciudades, de los pueblitos, irrumpimos con nuestras banderas, con nuestras reivindicaciones feministas, con nuestras marchas, y eso se nota. Estamos organizándonos para viajar, pero porque estamos organizadas, ¿verdad? En las pequeñas localidades que donde ya tampoco se puede invisibilizar el feminismo y la lucha de las mujeres y las disidencias organizadas, y esto se ve con mayor fuerza también ahora para poder viajar. Por ejemplo, nosotras acá hemos hecho una fiesta, una peña para recaudar fondos, y esta peña ha sido la peña plurinacional para poder viajar al encuentro de La Plata. Entonces, allí vamos con la impronta, con los posicionamientos ideológicos también, marcando posturas para este encuentro plurinacional en La Plata, y es la verdad que muy lindo vernos organizadas, o sea, dejar de estar como ha pasado años atrás, con la mirada siempre puesta en las grandes capitales, sino que desde acá, con nuestra impronta, con nuestra idiosincrasia, con los diferentes feminismos que nos atraviesan, también estamos organizadas las mujeres de las localidades chiquitas, de los pueblos pequeños, con todas las dificultades que eso implica, porque si desde los medios hegemónicos se sigue a veces diciéndole a las feministas feminazis, ni les quiero contar cómo nos miran a veces los conservadores y los ortodoxos en los pueblos chiquitos a la organización feminista y disidente. Así que estamos allí sorteando todos los embates que van surgiendo en cada territorio. Estimada, estaba pensando, este paisaje que nos estás vos describiendo y pintando desde pueblos, pueblitos, ¿cómo demuestra que la pelea antipatriarcal no empieza y termina en los encuentros, sino que más bien los encuentros son el resultado de toda esa organización, esas peleas cotidianas que dan mujeres y disidencias allí donde se encuentran, ¿no? Porque no es solo llegar al encuentro, es todo lo que se hace previo, y a mí me parece que, bueno, eso pinta pasos más profundos en el movimiento de los feminismos y la lucha antipatriarcal, ¿no? Me parece que es muy decisorio lo que nos estás diciendo, porque así como lo comentás de San Luis, y que vos no los agregás, Romy, desde Córdoba, bueno, se da en todas partes. Uh-huh. Y bueno, preanuncia un encuentro amplísimo y también, digamos, con más grado de profundidad, porque uh-huh. ha habido entre encuentro y encuentro cantidades de lucha y organización muy, muy importante. Uh-huh. Es impresionante. No sé cómo lo van a parar esto, ¿eh? No sé si lo van a poder parar alguna vez. Esperemos que no. No, ¿no? Lo van a poder parar. Al menos debemos, es nuestro deber, ¿no? No frenar, ¿no? Es impresionante. Ah. E incluso a pesar de, como nos comentabas vos al principio, Noé, de que este encuentro va a estar atravesado por disputas y discusiones, en primerísimo lugar por lo de plurinacional, ¿no? Uh-huh. Que es tan importante ese paso, uh-huh. es tan importante ese paso, hace recordar a las viejas feministas también de la pelea que se dio por conseguir la pelea por el aborto legal, uh-huh. seguro y gratuito, y que se, bueno, y que se logró este uh-huh. dar esa impronta al conjunto del encuentro y a esa pelea. Sí, son ahí las micro luchas hacia adentro de un encuentro que creo que ya es imparable, digo, la postura del plurinacional que el año pasado pudimos ver allí en la apertura, la invisibilización de las compañeras originarias, también la invisibilización que siempre tuvieron las compañeras trans, pero que avanza. El año pasado finalmente incorporaron en la grilla oficial la marcha que todos los años se viene haciendo en contra de los travesticidios y transfemicidios, y fue una marcha el día sábado a la tarde multitudinaria que otras veces veíamos, y desde la bulla veníamos cubriendo en años anteriores, allí tranquilitos, las marchas de los días sábados que eran pequeñas, y el año pasado fueron un acompañamiento gigante que tuvieron las compañeras trans. Es imparable ya esta impronta plurinacional, disidente. Ya no podemos nombrarnos solamente encuentro de mujeres. Tenemos que estar nombrando a todas las identidades, y eso ya es imparable, aunque haya sectores que quieran hacerlo, ¿verdad? Creo que se palpita en las mujeres organizadas, en las disidencias organizadas, que queremos ser nombradas y que queremos estar a la altura de esta marea feminista que arrasa, que viene con toda la potencia. Creo que eso ya es inevitable, pero bueno, no hay que claudicar, hay que estar allí atentas, acompañando estos procesos en la comisión organizadora, que entendemos que vienen dando una batalla gigante las compañeras de la campaña Somos Plurinacional, y desde acá también acompañamos. Por ejemplo, en este año, en el coro en el que viajamos con una compañera trans, y también hemos tenido situaciones de no querer nombrarla, de no querer poner trans, por ejemplo, en un mínimo volantito donde hacíamos el evento para recaudar fondos. Nos falta un recorrido grande allí en esto, porque para incluirnos necesitamos ser nombradas. Y así que también estamos acá dando la lucha en eso y entendiendo la complejidad que deben estar viviendo las compañeras en La Plata en este encuentro. Bueno, prontamente se va a ver ese contenido, ¿no? Se va a ver visibilizado toda esa inmensa pelea que desde los distintos sectores se está dando para que el encuentro sea absolutamente amplio, para que todas las peleas, todas las luchas estén contenidas ahí, porque todas responden a lo que es este patriarcado, ¿no? Sí, es decir, todos los géneros oprimidos. Uh-huh. Sí, así como, bueno, estamos en esta disputa por visibilizar la normatividad que tiene la heterosexualidad, y cómo son perseguidas las disidencias sexuales, incluso ahí también las feminidades. Pero también una de las cosas que yo vengo pensando también con la cuestión de lo plurinacional, que tiene su correlato en visibilizar las otras formas de vivir la identidad étnica, cultural y nacional. Tal cual. También está lo que yo creo que no se dice tanto, ¿no? Y que es algo que incluso desde las izquierdas no asumimos tanto, es que tenemos una idiosincrasia muy nacionalista en Argentina. y esto termina resquebrajando ese correlato también de incluso desde las izquierdas no poder asumir también que tenemos que eclosionar ese relato de lo nacional, ¿no? Digamos la lógica misma nos lo marca, ¿no? Uh-huh. Que es el patriarcado es internacional, no cabe uh-huh. la menor duda. No vamos a ahondar uh-huh. en detalles la pelea y la lucha contra el patriarcado y finalmente, digamos, su derribo. No puede ser mezquinamente nacional, uh-huh. no tiene nada que ver, sí, digamos, sí. si nosotros nos planteamos y estamos decididos a dar esa pelea hasta el final, uh-huh. es decir, no por un periodo, sino hasta el final, es internacional. Uh-huh. Y además se ha manifestado en el conjunto del movimiento feminista uh-huh. esa relación entre lugares geográficos distintos, ¿no? Sí, sí, y pero que también tiene un correlato en la autodeterminación de los territorios, ¿no? O sea, tipo, a la vez de que es internacionalista la lucha, también tiene que seguir reconociendo la autodeterminación de los pueblos, ¿no? Que es lo que también las compañeras indígenas y de distintas nacionalidades nos están marcando. Tal cual. Y aparte es negar lo que efectivamente somos quienes uh-huh. participamos del encuentro, porque nuestro territorio está atravesado por la sangre de los originarios y uh-huh. quienes no estamos en nuestras venas con la sangre de los pueblos originarios. Uh-huh. Pensar que no es una tremenda ignorancia, ¿verdad? Uh-huh. Acá, por más que tengamos algunos nombres, apellidos italianos o españoles, estamos todos atravesados ya por la sangre de nuestros pueblos originarios, la tenemos en nuestras venas, tenemos raíces originarias, uh-huh. algunos en un amplio porcentaje, en un 100%, algunas un poco menos, como en mi caso, pero es imposible seguir escondiendo eso, que algunas hemos ya investigado y no reconocemos también parte de las raíces de estas tierras, así que desde eso partimos y no hay forma de ocultar ya estos procesos que venimos nosotras desde los feminismos y disidencias trabajando, uh-huh. internalizando, dialogando, estudiando, militando, uh-huh. haciéndolo cuerpo allí. Así que creo que lo nombramos, ¿no? Algunas, lo nombramos muchas, y está presente, ya no se puede esconder ese proceso que avanza. Así que bueno, es seguir empujando, la gota cava la piedra, ¿verdad? La gota cava, sí, esto va a ser una lluvia, sabemos. Va a ser una lluvia. Estimada, y ustedes desde ahí, Radio La Bulla, y supongo que habrán visto todas las actividades que nos están esperando en La Plata, ¿han pensado cubrir, porque además son comunicadoras las compañeras, han pensado... Imposible no hacerlo. Sí, cargamos la mochila, lo primero que ponemos es la cámara, y después vemos qué más puede entrar. Pero sí, este año se suman dos compañeras que desde hace un tiempito están participando en La Bulla, y es la primera vez que viajan al encuentro, y también ya estamos pensando en cubrir, así que es una alegría grande para quienes hace un tiempo estamos en La Bulla, saber que se suman compañeras y que podemos autogestionarnos este viaje desde La Bulla, desde nuestro taller de serigrafía, y que estamos pensando en coberturas juntas. ¿Y han pensado en algunas coberturas en particular? ¿O pretenden cubrirlo todo? No, las limitaciones son grandísimas. No, sí. Por lo pronto sumarnos a la movida de las compañeras compañeras que están allí desde la RNMA, que andamos con delay en las reuniones allí que hemos tenido para la cobertura de RNMA, pero sí, por ejemplo, que se hizo todos los años la Bulla no quiere perderse la marcha en contra de los travesticidios y transfemicidios los días sábados, qué sé yo, por ejemplo. Esos son, son marchas que no, eventos que no se nos pueden pasar en la bulla, y que las compañeras que se han sumado también lo entienden así, así que, por ejemplo, esa es una de los de las coberturas que siempre queremos hacer, de las que o sea, no hacemos coberturas, participamos y cubrimos, ¿verdad? Al mismo tiempo. Al mismo tiempo, ¿eh? Y así entendemos la comunicación del agudo. Somos parte de él y cubrimos. Así que seguramente eso va a ser uno, y después veremos allí qué más se puede ir haciendo. ¿Y las compañeras cordobesas tienen pensado qué quieren cubrir? No, la verdad que venimos participando también, como conta la NOE, de esta como organización de lo que va a ser la cobertura a nivel de la Asamblea de Mujeres y Disidencias de la RNMA. Así que bueno, vamos a estar donde haya que estar, pero bueno, como nuestra especificidad es la radio, estaremos radiando también. Y bueno, y creo que me están haciendo seña por ahí. Yo no quiero decirlo, pero me parece que nos están haciendo la seña de redondear. Así que, pero bueno, Pilar mira para otro lado. La clásica seña que en la radio. Así que bueno. Vamos redondeando entonces. Así es, estimada. Bueno, prontamente nos estaremos viendo las caras y organizándonos lo mejor posible para que desde la Red Nacional de Medios Alternativos tengamos una cobertura lo más amplia y para todos y todas. Vamos a ver cómo nos ayuda la técnica. Siempre. El año pasado no había señal, no había internet, no había nada, era como todo colapsado, así que veremos qué pasa este año. Ojalá podamos tener conexión, hacer unas mínimas transmisiones en vivo, la internet esté a nuestro favor. Y si no, grabaremos y lo pasaremos un ratito como después. Las viejas prácticas de comunicación, tal cual. Así es, tenemos prácticas en... resolver problemas, ¿no? Sí, eso los seguro. Los medios alternativos y comunitarios de alguna forma resolvemos y cubrimos. Uh-huh. Así es, estimada. Entonces, bueno, muchas gracias por el contacto. Gracias. Abrazos a la bulla. Y hasta muy pronto.